el mundo lo veo alegre, yo no sé por qué será. Todo el mundo lo veo alegre, yo no sé por qué será. Que llegó el mes de diciembre, que llega la Navidad. Que llegó el mes de diciembre, que es el mes de Navidad. Ya llegó el mes de diciembre, que fue que nació el Mesías.